por los pecados que hemos cometido, endureciendo nuestro corazón. Ten piedad de mí, que soy un pecador. Por los pecados que hemos cometido, por ignorancia, ten piedad de mí, que soy un pecador. Por los pecados que hemos cometido a través de la sexualidad, ten piedad de mí, que soy un pecador. Por los pecados que hemos cometido, tanto en público como en privado, ten piedad de mí, que soy un pecador. Por los pecados que hemos cometido, engañando a nuestros semejantes, ten piedad de mí, que soy un pecador. Por los pecados que hemos cometido, por el uso de la violencia, ten piedad de mí, que soy un pecador. Por los pecados que hemos cometido, insultando con nuestras palabras, ten piedad de mí, que soy un pecador. Por los pecados que hemos cometido, despreciando a nuestros padres y maestros, ten piedad de mí, que soy un pecador. Por los pecados que hemos cometido, dejándonos dominar por nuestras bajas pasiones, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por los pecados que hemos cometido por medio de la mentira, ten piedad de mí, que soy un pecador. Por los pecados que hemos cometido por medio del soborno, ten piedad de mí, que soy un pecador. Por los pecados que hemos cometido por medio de la calumnia, ten piedad de mí, que soy un pecador. Por los pecados que hemos cometido en nuestras relaciones comerciales, ten piedad de mí, que soy un pecador. Por los pecados que hemos cometido por medio de la comida y la bebida, ten piedad de mí, que soy un pecador. Por los pecados que hemos cometido a través del orgullo, ten piedad de mí, que soy un pecador. Por los pecados que hemos cometido por medio de la murmuración, ten piedad de mí, que soy un pecador. por los pecados que hemos cometido por medio de la mirada codiciosa. Ten piedad de mí, que soy un pecador, por los pecados que hemos cometido por medio de la mirada deshonesta. Ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por los pecados que hemos cometido, incurriendo en prostitución, ten piedad de mí, que soy un pecador. Por los pecados que hemos cometido, por la falta de sinceridad, ten piedad de mí, que soy un pecador. Por los pecados que hemos cometido a través de la envidia, ten piedad de mí, que soy un pecador. Por los pecados que hemos cometido por irresponsabilidad, ten piedad de mí, que soy un pecador. Por los pecados que hemos cometido sembrando la cizaña y el chisme, ten piedad de mí, que soy un pecador. Por los pecados que hemos cometido hablando mal de otros, ten piedad de mí, que soy un pecador. Por los pecados que hemos cometido resistiéndonos a la voluntad de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor, ten piedad. Señor,